Durante toda la Edad Moderna, el trabajo forzado en la Marina de Guerra estuvo al servicio de los intereses geopolíticos de la corona. La justicia sentenciaba a los reos para emplearlos como mano de obra barata en campañas militares y en grandes proyectos constructivos. Los delincuentes comunes, los vagos, componentes de minorías étnicas marginadas, catalogados como seres improductivos, o sea, que no producían nada a la sociedad, y eran además mal ejemplo para el resto, se destinaron a servir a galera de la escuadra del Mediterráneo en un principio y posteriormente, a mediados del siglo XVIII, a los arsenales de marina. Las galeras constituyeron hasta 1748 la base del sistema penitenciario de la marina española. Fundamentalmente, las condenas al remo lo que pretendieron fue castigar al delincuente y servir de ejemplo para prevenir nuevos delitos. Sin embargo, las necesidades de chusma hicieron que los diferentes tribunales de justicia recibieran presiones para dictar sentencias rápidas, con lo que se distorsionó la correspondencia entre la pena y el delito. Esto, la correspondencia entre pena y delito, era cuantos delitos más graves, se supone que la pena era más grave. La pena más grave era las minas de Almadén. Le sucedían en dureza las minas de la calera. También comenté un poquito el tema, lo que es la chusma. La chusma ha llegado hasta hoy en día, que la chusma es aquella que es mala gente, y delincuente, etc. Bueno, el origen está aquí, en la chusma de galera. También hay otras acepciones más modernas que se refieren. Por ejemplo, en todos los sitios cocinaba, en la galera donde se cocía en lava, y era un sitio muy malo para ahí. También se decía remar codo con codo, porque es remar con codo, como veréis más adelante, y aquí podemos verlo en una de las ilustraciones, prácticamente iban muy juntos remando, que no se decía remar, era bogar. No estaban sentados, estaban siempre de pie. Entonces iban codo con codo. También una cosa como curiosidad, cuando la primera vez que yo oí hablar de galera, cuando se portaba alguien mal, decía, por lo menos allí abajo en Almería, decía, ¿qué malo eres? ¡A cagalera! Yo, claro, yo entendía otra cosa, eso de cagalera, y entendía otra cosa, yo nunca había, y más adelante ya me di cuenta, digo, esto de galera, mira por dónde vengo yo a explicar cosas sobre galera. Bueno, además, desde 1530 se comenzó a condenar a los gitanos, aquí es donde está mi interés sobre el tema de galera. Se comenzó a condenar a los gitanos y se facultó a la justicia a conmutar las penas corporales por las de servicio al remo y sin sueldo. Y poco más tarde incrementar el tiempo de las condenas y ampliar los delitos susceptibles para sentenciar al remo. Está claro que la justicia lo que hacía era llenar la galera de mantenerla operativa. Eso es lo que se pretendía. Hubo una amplia gama de delitos que merecieron la pena de galera. Desde las condenas por infringir medidas de prevención y seguridad, por aquellas que conmutaban otras penas más graves, como la mina de Almadén, y sobre todo por una serie de delitos que ahí podemos apreciar contra la persona, contra la propiedad, etc. Entre una muestra de casi 1.200 casos pertenecientes a la primera mitad del siglo XVIII, más de la mitad de los condenados, el 55,4%, lo fueron por haber atentado contra la propiedad. Tampoco eran crímenes muy graves, pero había que llenar la galera de alguna forma. Le siguieron los que lo hicieron contra la persona, un 16,16%, ya con un 11% los que atentaron contra el orden público y los que infligieron medidas de prevención y seguridad. El periodo máximo de tiempo, bueno, perdón, voy a volver un poquito para atrás. Aquí tenemos a la izquierda, ese es un libro de galeras. Son de cuero y son muy bonitos. Esto es antes de que fuera restaurado. Actualmente han estado fuera de consulta y ya están restaurados y se pueden consultar en el archivo de la Arsenal de Cartagena. El periodo máximo de tiempo de condena al remo se estableció en los 10 años, ya que un forzado envejecía mucho y perdía toda la eficacia como remero y se convertía en un estorbo y en un gasto innecesario para el Estado. En el extremo opuesto se estipuló en 1530 una duración mínima no inferior a los 2 años, porque necesitaban los forzados por lo menos 1 año para convertirse en buenos bogadores. Por otra parte, la constante necesidad de remeros propició la práctica de la detención, también llamada retención, por la que los forzados, cumplida su condena, quedaban retenidos si había necesidad de remeros. Y aquí es donde está la delgada línea entre lo que es esclavo y lo que es forzado. Porque aunque la diferencia está que los esclavos se les privaba de libertad como a los forzados, Sí, los esclavos sabían que no podían ser libres, no, hasta la muerte, mientras que los forzados tenían un tiempo. Sin embargo, había momentos en que ellos no sabían cuándo podían ser puestos en libertad. Y esto es uno de los motivos por los cuales quedaban una especie de como de esclavos temporales. Legalizada la práctica de la detención, se suprimió sin éxito en 1671. Y aún así, aún más, en 1684 también se intentó. Sin embargo, hasta 1689 no se aclaró definitivamente que un forzado no podía estar más de 10 años estando en galeras. No podía estar más de 10 años en galeras. Solamente podían estar más de 10 años en galeras cuando poseían dos condenas diferentes. O sea, se le podía condenar por 4 años por un delito de hurto, por ejemplo, y 8 años por un asesinato. Entonces, cuando cumplían la primera condena de 4 años, empezaron a cumplir la de 8 años. Así podían estar, por ejemplo, 12 años. Al margen de la retención que le podían sufrir, de unas condenas, unas recargas que también existían si infringían o intentaban fugarse o se portaban mal, pues podían condenarle otros 2 años. Y así sucesivamente. El abuso de la retención se consolidó como práctica habitual cuando se obligaron a los cumplidos a permanecer 2 o 3 años más al remo bajo la condición de buenas boyas, con sueldo, pero sin libertad. Para legalizar dicho abuso, las justicias comenzaron a incorporar en sus sentencias la llamada cláusula de retención. Aquí está donde la justicia interviene. El poder le dice que hay que mantener mucha chusma en la galera, se necesita tenerlo el más tiempo posible. Entonces, en las condenas se incluye una cláusula de retención por la cual un forzado, cuando cumple el tiempo, tenía que pedir permiso para salir de galera. La condena ha terminado, pero tenía que pedir permiso para salir, cosa que se podía retrasar meses, incluso años. Una galera podía contener hasta 4 centenares de hombres en menos de 400 metros cuadrados a cubierta, o sea, 1 metro cuadrado de espacio por persona. Bueno, 1 metro es mucho, menos de 1 metro cuadrado. La chusma ocupó la mayor parte de la galera. Aquí, como esto que podemos ver que están bogando, están de pie. Este era su espacio, era su casa, es donde vivían y hacían sus necesidades. Solamente en las olas del mar podían quitar el tufo que podía provocar todas sus defecaciones y orines. La actividad principal fue esta, la boga. ¿Quién dirigía la boga? El cómitre, y por coacción, con un látigo, con un bastón. Un bastón bien largo para llegar hasta el último remero. Solamente los bancos sirvieron de apoyo cuando se podía navegar a vela. Entonces estaban sentados. Y por la noche, un banco y otro servían de paredes para poder dormir. Se acurrucaban para pasar bien la noche y no pasar frío. La humedad, la sal marina y los grilletes, pues producían heridas, ulceraciones que hacían más difícil todavía la estancia en galera. La alimentación fue la clave fundamental para la supervivencia de los forzados, de los esclavos, de la chusma. Todos aquellos que se aferraron a la vida, que quisieron salir vivos de galera, se alimentaron de cuanto llegaba por cualquier vía. Y esto lo digo porque si llegaba por el aire, se comían todas las moscas, mosquitos, abejas, todo lo que pillara. Y si cogían por el suelo, pues cogían cucarachas, ratones, y eso eran proteínas muy buenas para poder sobrevivir. Sin embargo, aquellos que se sumían en una depresión dejaban de comer y se dejaban morir. La base principal de la dieta fue lo que se llamó la galleta o bizcocho, que eran 26 onzas, ese peso. Y además se proporcionaba, aquí podemos ver el caldero de habas, y raramente, si no había habas, se ponía garbanzo, lo que pasa es que los garbanzos eran más caros. A ellos se le añadía aceite y de manera muy excepcional se le añadía también arroz. También se le podía proporcionar vino, pero eso vino era una cosa bastante cara y que después se añadiría en la época de arsenales y serviría para premio y para castigo. Aquí en este caso es como premio y después el vino se le retiraba en arsenales como castigo. También para manera excepcional en la época de Pascua y el Día de los Reyes y tal, pues se le podía añadir un poco de tocino. Entonces eso era una fiesta. Aquí tenemos, pues claro, todas estas condiciones de vida de los forzados y esclavos. Bueno, en este caso solamente me limito a los forzados. Podemos apreciar cómo en la época de la Guerra de Sucesión prácticamente la mortalidad es muy pequeña, con 6,1, 4,8, y cómo va avanzando hasta final de la época de Galena, 1748, los porcentajes se aproximan un 30%. Esto tiene su relación por el tema de contienda bélica. Guerra de sucesión, sí, es una guerra, pero prácticamente las galeras no salieron a navegar. La única intervención importante fue la batalla de Málaga, en 1704, que sirvieron de apoyo a las galeras francesas. Y en 1738, bueno, al margen de la guerra de Jenkins y las campañas italianas, eran grandes desplazamientos, y en esos grandes desplazamientos hacían grandes esfuerzos, tenían que navegar cuando no había viento, y la falta de agua es sobre todo lo que menoscababa la salud de esta gente. La chusma estuvo compuesta casi exclusivamente por esclavos y forzados. Los esclavos aproximadamente supusieron el 16% de la chusma, eran propiedad real y debían servir de por vida en galera. Casi todos fueron capturados durante la permanente guerra que sostuvo España contra los berberiscos y los turcos. Casi todos fueron capturados en mar. Cuando las galeras capturaban unos navíos, pues todos aquellos que estaban dentro de ese navío formaban parte ya de la chusma de galeras. También, pues bueno, el principal trabajo era bogar, aunque también tenían otras misiones. Podían servir a los capitanes. Y en tierra también tenían otras funciones. Los que eran de confianza tenían más movilidad. Normalmente eran esclavos más que forzados. Aquí podéis observar, aquí donde está toda la chusma, en dos hileras. Esta es una parte, esta es otra. En medio está la crujía donde iban los cómitres, los sotacómitres. Ahí lo que esta gente, con los látigos y con los bastones, azuzaban. Hacían que trabajaran con más ahínco los remeros. Aquellos que veían que no iba con fuerza le daban un latigazo y ya iba más rápido. Prácticamente una galera, muchas veces aquí la población de una galera era mayor que cualquier pueblo de España entonces, en aquella época. Podían llegar hasta 500 y pico. En una galera capitana de 5 remeros en cada remo 5 remeros y unos 27 bancos, pues al margen de todos los demás soldados y tal, eran más de 500 personas, más que un pueblo. Los forzados, si el 16% eran esclavos, el 84% eran forzados. Estaban condenados por la justicia, pero también eran por disposiciones generales del rey. Y tenían que remar, bogar en este caso. En total, lo que yo he trabajado entre 1700 y 1748 he detectado 9.306 forzados. La media anual me sale unos 277 individuos por año. En casi totalidad procedían de las capas más bajas de la sociedad, aunque en los asientos de los libros forzados, no se dan una información detallada del estatus social. Pero sí nos permiten saber si eran libertos, eran eclesiásticos, si eran soldados, extranjeros y sobre todo gitanos. En la última parte de la etapa de galera, entre 1737 y 1748, nada menos que el 11% de los forzados eran gitanos. El cuerpo de galera y el servicio penal fueron suprimidos por resolución de 28 de noviembre de 1748. Entonces la chusma debió permanecer a bordo de la galera para ser repartida en diferentes destinos. Aquellos que poseían, los penados que poseían las penas más graves, lo mandaron a las minas de Almadén, una especie de sentencia a muerte. Si ya estaban destrozados, ya en la mina de Almadén ya se quedaban rematados. Los esclavos se quedaron en los arsenales para trabajar. Y las penas más leves, que a lo mejor tenía una condena de 4 años, le quedaban un año para terminar su condena, lo mandaron a los presidios africanos, que estaban considerados como los más leves. Ahí iban enviados quizás los de estatus social más elevado, se enviaban a los presidios norteafricanos. Y con esto ya pasamos a los arsenales. Vamos a conocer los tres arsenales peninsulares, con unas ilustraciones que he elegido. El destino de arsenales para los vagabundos y penados de justicia estuvo en consonancia con las nuevas directrices que se marcaron tras la supresión de galeras. Se dirigieron a ellos los vagabundos y los condenados por tribunales de justicia para responder a la necesidad de mano de obra no cualificada, así como para tripulaciones para los navíos de guerra y como componentes de los batallones de marina. En su mayor parte lo fueron a la obra de los arsenales, y los más jóvenes como aprendices en una de sus maestranzas o bien como grumetes de un navío de guerra. En los arsenales trabajaron un gran número de personas, si bien fueron los esclavos, los vagabundos, los sentenciados por tribunales de justicia y los gitanos, los que desarrollaron la mayor parte de los trabajos más duros y peligrosos. Se organizaron en cuadrillas y entre 1750 y 1751 se emplearon como operarios manuales en actividades laborales que no necesitaban ninguna cualificación. Sin embargo, a partir de 1752 empezaron a ser utilizados en tareas que requirieron experiencia y cierta cualificación. En general, trabajaron en actividades como la construcción de los diques de carenado, edificios del arsenal, en las bombas de achique. Voy a hacer un inciso en esto que es muy importante. En labores de carga y descarga, en transporte de cantería, de madera, en material de navegación, dragado del puerto, y labores propias de maestranza, o sea, talleres de carpinteros de ribera, calafatería, torneros, velas, jarcias, etc. El personal no libre del arsenal estaba compuesto por los esclavos y los desterrados. Los primeros, los esclavos, debían de quedar reducidos a servidumbre por toda su vida, al igual que lo hicieron los esclavos en la etapa de galera, en tanto que los segundos, los desterrados, se repartían en diferentes categorías: los vagos, penados de justicia y gitanos. Los primeros procedieron de levas efectuadas por orden general para cumplir una estancia de 4 años de trabajo en obras de arsenales, batallones de marina o navíos. Los penados quedaron recluidos para cumplir el tiempo que se le imponían los diferentes tribunales de justicia. Y por último, los gitanos procedían de la redada de 1749, a los que no se les señaló ningún tipo de permanencia. Es más, se le dijo que tenían que estar por toda su vida y no fueron juzgados de ninguna manera. A mediados del siglo XVIII, el precio del esclavo subió, aumentó de tal manera que prácticamente era imposible adquirir. El número disminuye. Además, la supresión de la pena de galera y la masiva llegada de gitanos y de vagos proporcionaron la mano de obra suficiente para emprender diferentes tareas de infraestructura del arsenal, así como de maestranza, bombas de achique y astillero. La mayor parte de los esclavos siguieron procediendo de las capturas de embarcaciones berberiscas o de prisioneros musulmanes de combates terrestres. Su número fluctuó en función de las presas corsarias y de los sucesivos canjes que se produjeron a distintos niveles entre España y los estados norteafricanos, sobre todo a partir de 1766 como resultado del tratado con Marruecos. Bueno, hago aquí una pequeña anécdota en el comentario. Tenemos aquí dos tipos de esclavos. Los berberiscos, podemos verlo aquí a la derecha, y los turcos. ¿Y qué se diferencia? Bueno, los esclavos como los forzados, no hubo ningún tipo de diferenciación en el trabajo y la alimentación entre forzados y esclavos. Pero entre los mismos esclavos hubo una diferencia solamente en un aspecto. En que los turcos, a los turcos, este señor que tenemos aquí con una pipa en la mano, se le rapaba la cabeza. Pero a los turcos se le permitía mantener una especie de coleta, un mechón de pelo, porque pensaban que en el momento que se hundía una galera, hay que pensar que estaban aferrados al hierro y si no daba tiempo, se hundía la galera con ellos, se iban a pique. Alá alargaría su mano, les cogería de la coleta y los llevaría al paraíso. En los arsenales navales, la distinción entre las distintas clases de desterrados fue bastante confusa. En principio, cada grupo, al igual que ocurría en los presidios norteafricanos, incluía a los vagabundos y a los penados de justicia. La situación se complicó cuando llegaron los gitanos, ya que a los gitanos se les encuadró como desterrados, pero no tenían tiempo de reclusión como tenían los esclavos, por lo que quedaron en una indefinición jurídica entre vagabundos y esclavos. Los desterrados se separaron físicamente en función de la edad, pues los más jóvenes se apartaron de los adultos para que no aprendieran sus malas artes y vicios. Además, debieron permanecer 7 años, en tanto que los mayores solo debieron cumplir 4. Tras los vagantes y los gitanos, los penados por diferentes tribunales de justicia completaron el grupo de los desterrados. El perfil socioeconómico de los sentenciados de Marina de la segunda mitad del siglo difirió poco de los que presentaron los condenados a galera, manteniéndose una media de edad cercana a los 30 años. Se produjo, sin embargo, un incremento de los delitos que infringían la medida de seguridad. El hecho de los vagos, los vagabundos, eran encerrados en arsenales porque se presumía que la ociosidad era proclive a crear delitos. Entonces, también pasaba con los gitanos. El modo de vida gitano, el gitanismo, era una manera de pensar que podían cometer cualquier delito en cualquier momento. En el caso de los gitanos, es un caso, como he comentado, algo muy especial. Condenados sin juicio y sin señalar el estilo. Precisamente el trabajo que ha comentado José Miguel está ahora mismo pendiente en imprenta, está en imprenta, ya están las pruebas realizadas y próximamente saldrá a la luz. Entonces, refleja cómo se han condenado a los gitanos, se han llevado a galeras y arsenales para primero expulsarlos de España. Primero se pretendía expulsarlos de España y posteriormente, cuando se vio que era imposible expulsarlos, porque había muchos que ya estaban asentados, incluso habían obtenido estatutos de castellanía, pues cuando vieron no había otra posibilidad que derivar proyectos de expulsión a un proyecto de exterminio, entre comillas. No vamos a hablar de palabras de genocidio porque es una palabra moderna. Pero sí separar a hombres y mujeres, de tal manera que a los hombres se les reculía en los arsenales y a las mujeres en casas de misericordia, hospitales, en fin, en muchos otros sitios, dedicarlo incluso a servicios domésticos, es una cosa también importante, una especie de servidumbre privada. Aquí se le metieron en arsenales para toda su vida, hicieron múltiples demandas de libertad que no se lo oyeron. La orden fue tajante de Ensenada, tenían a los intendentes de Marina, tenían que permanecer hasta morir. El caso de los niños, a partir de qué edad se encerraban en los arsenales, a partir de los 7 años. De tal forma que la edad de los niños gitanos que estuvieron allí encerrados, la media era de 11,7 años. Esto infringía precisamente las normas que dio el marqués de la Ensenada para los muchachos que tenían que quedar permanecer en los arsenales, que era entre los 12 y los 18. Las duras condiciones de vida y trabajo fueron características comunes en los tres arsenales peninsulares, pero el de Cartagena quizás fue el peor. No creo que hayan estado en el arsenal de Cartagena. Pero esta es este muelle es el muelle de Galera. Justo aquí en esta parte está el cerro de Galera, donde culmina el castillo de Galera. Si alguien va a Cartagena, puede ver a lo lejos, a lo alto, donde está el castillo de Galera, donde precisamente he servido yo también ahí en Galera, en un servicio forzoso, el servicio militar. Entonces, esta zona se llama castillo de Galera porque justo debajo se anclaban las galeras. Ahí, durante 15 años, tuvieron que permanecer tanto los esclavos como los forzados, los penados, en la galera, como en otro tiempo estuvieron los forzados. Esta vez sin pogar. ¿Por qué? Porque la cárcel de, como se llamó textualmente, de moros y gitanos, no se llegó a concluir hasta bien entrado los años 60, casi terminando los 70. 15 años tuvieron que permanecer ahí. Desde aquí salían todas las mañanas, uno aquí a trabajar en las bombas de achique, aquí estos son los diques de carenado, ahora vamos a ver una foto. Y los demás, pues iban a las maestranzas, estos son los almacenes, luego siguen por otra parte, por esta parte, siguen más almacenes, donde se trabajaban pues fabricando lonas y demás utensilios para la navegación. Aquí, estos diques, ahora lo explicaré con mucho detenimiento, hasta quizás, no sé yo si habré sido el primero o no, pero la pena de bombas no se conocía, no se haya conocer y se ha podido constatar en los estudios que en los libros de galeras que sí, bueno, galeras, perdón, de arsenales, que existía la pena de, se instauró la pena de arsenales, como ahora lo voy a comentar. Aquí, un poco, termino pronto, porque aquí no está la pena de bombas. La mortalidad es baja, con referencia a galeras, es baja. No está incluida los trabajos de bombas. Cuando veamos los trabajos de bombas, veremos cómo enseguida sube todo. La dieta de los presidiarios y los esclavos siguió siendo muy similar a la del tiempo de la galera. Sin embargo, se redujo de 26 onzas a 24 onzas la ración de galletas o de bizcocho. No es el bizcocho que nosotros conocemos. A la escasez de proteínas y vitaminas se añadieron también las pésimas condiciones de lugares de reclusión. Bueno, un pequeño inciso. Están bien alimentados los forzados, tanto de arsenales como de galeras. Están bien alimentados, pero no están bien nutridos, ¿eh? Hay que diferenciarlo. Esta malnutrición, el agotamiento que produjeron ocasiones de riesgo como accidentes laborales, dolencias relacionadas con el corazón y el pulmón, pero sin embargo las enfermedades más mortíferas fueron las enfermedades infectocontagiosas, sobre todo la gripe. Una gripe en estas condiciones era mortal. Los accidentes laborales fueron frecuentes porque podemos constatar en los libros de presidiarios muchos mutilados y gente que quedaba inútil. Sobre todo en los trabajos de bombeo. Ya entramos en lo que es el trabajo de bomba. Otras actividades que podían realizar eran los desmontes. Esto siempre se ha hecho, tanto en obras públicas, otro tipo de trabajo penal eran las obras públicas. Bueno, pues también aquí los desmontes para hacer carreteras y demás, pues seguían haciéndose también en las proximidades del arsenal, incluso en la misma Cartagena, para trabajos del ayuntamiento y demás. El carenado, aquí podemos ver el carenado, cómo se hacía el carenado antiguamente. Se volcaba la nave, se llevaba a un lugar de poca profundidad, se volcaba la nave, lo cual las cuadernas de la nave se desencajaban. La vida de un barco podía tener unos 40 años entonces de este tipo, mientras este sistema de carenado en seco alargaba la vida al doble, y si no, también incluso podía llegar, decían en aquella época que podía llegar a los 100 años. El sistema de bombeo era de cadena. Los operarios, los forzados, se distribuían en cuadrillas de cuatro forzados, dos a cada lado, y ahí era el trabajo que se llaman de vaivén, va y ven. O sea, estos tiraban y estos echaban para atrás, o venían para adelante y entonces tiraban. Los otros cogían y volvían a tirar, y así sucesivamente, y se producía el desagüe del dique. Dique bastante grande. Ahora, aquí podemos ver el arsenal de Cartagena. He tenido la fortuna de conocer los diques cuando iba ahí a sacar información. Estos son los diques de carenado. Obra de Jorge Juan, insigne Jorge Juan. En los billetes de 5.000 pesetas es muy conocido por ello. Y aquí tenemos el dique este rectangular, que es precisamente este en seco. Esto aproximadamente en la primera mitad del siglo XX, que se siguieron utilizando, quedan olvidados y quedaron como base de submarinos. Estos diques, pues sería sobre, hice la tesis 2007, sobre el 2004 me parece que fueron destruidos. Una pena, porque es una de las mayores obras que se hizo en el siglo XVIII. Aquí con más detalle podemos ver un dique en seco. Estas son las compuertas, estas son las gradas. Los forzados entraban en unas pozas donde debían estar con esas bombas, tirando de la cadena, desahogando y dejando completamente vacío. Pero no terminaba ahí, como en el Mediterráneo, en Cartagena, no hay mareas. Porque claro, el nivel del mar subía, bueno, no subía, no bajaba, ni subía ni bajaba. Entonces se producía filtraciones, quiere decir que se tiraban días enteros, por turnos, por supuesto, en turnos de 4 horas, trabajando continuamente para mantenerlos secos. ¿Cómo se hacía esta operación? Pues bueno, se iba quedando seco. Aquí podemos ver este dique, este sistema inglés, que lo copiamos de los ingleses y de los franceses también, como hacen los japoneses y los chinos ahora. Bien, pues conforme se iba quedando seco, se iba poniendo las traviesas de madera, asegurando el barco para mantenerlo recto. ¿Qué se conseguía con esto? Pues bueno, pues cuando se quedaba todo seco, se podía trabajar perfectamente sin volcar la nave, y de esa forma se hacía un carenado, se limpiaba la nave y no sufría el barco de ninguna forma. Bueno, y ya para terminar, me gusta mostrar mi material de trabajo, de donde he sacado la información. O sea, los libros de galera, aquí a la izquierda tenemos los libros de galera. Estos son antes de restaurarlos. La verdad, el trabajo, estos es de los que mejor estaban. Había que tener mucho cuidado porque se hacían prácticamente. Tuve la fortuna de poder trabajar con ellos. Y bueno, el sistema que se utilizaba era el siguiente. Llegaban las colleras. Collera, antes hemos visto una imagen, se me olvida comentar, porque se le ponía, como en las películas, un collar de hierro. Del collar de hierro salían unas cadenas de hierro y se formaba una larga hilera de forzado. Entonces, cuando llegaban, pues se anotaban. Este es muy sencillo. Este es muy sencillo porque veníamos. Aquí tenemos una remesa de un solo forzado, aquí de dos, aquí de uno y aquí de dos. También había de 30 y tantos, de 40 y tantos, de 100 y pico. Y bueno, pues aquí se registraban todos los datos, cómo se llamaba el padre, de dónde venía, qué condena la que tenía. Este, por ejemplo, tenía 10 años de condena. Aquí no se registra nada porque quizá el testimonio no le llegó, no llegó en ese momento y después el escribano no lo anotó. Cuando moría, cuando encontraban la libertad, se ponía aquí al margen. Y aquí la descripción física, en caso de fuga, pues bueno, pues sabían exactamente, bueno, exactamente no, más o menos aproximadamente cómo era. Porque no se le hacía ningún tatuaje, como posteriormente se haría en otros campos de concentración, ningún tatuaje para ni fleur de lis ni nada por el estilo. Esto en cuanto a galeras. En cuanto a arsenales, se siguió más o menos el mismo método. Se anotaban las remesas y aquí, pues, los libros eran un poquito más pequeños y se anotaban, pues bueno, pues todas las incidencias que podían provocar, con si morían o no morían, cuando recobran la libertad, cualquier incidencia y sobre todo la descripción física. Y nada más. Con esto ya he terminado mi intervención. Pues muchas gracias por todo.